De lo que es ejemplo y reflejo concentrado, como retrato crudo del lacayismo servil, del cipayismo reburujado entre sí y entremezclado en una solución química única y con una máxima uniformidad que hace pensar en la disolución químicamente perfecta, de todo eso, además de prostitución, alcahuetería y proxenetismo, es la edición de La Letrina, literalmente Letrina, que es el periódico Hoy, del sábado 26 de marzo que recién finaliza, que es nauseabundamente único, sin padre ni madre, y merece conservarse como pieza de museo en el Archivo General de la Nación, en un lugar especial y único por la tanta ignominia e infamia que sintetiza y encarna esa sola edición del sábado de Marras. Es espantosamente repugnante e indignante a la vez el espectáculo asqueroso y al mismo tiempo propio del desenfreno de la peor orgía con rango de carnaval del proxenetismo y la alcahuetería a que ha tenido que arribar la prostitución de la prensa comercial y amarilla, de los sirvientes y lacayos de los monopolios del imperialismo yanqui y sus capitales financieros, bajo la tutela y acción directa de la corporación parasitaria y oscurantista, y cumbre de la más olímpica orfandad total de escrúpulos, como es la depravada amoralidad de la Iglesia Católica Vaticano, representada por el AMPA criminal de los jesuitas, en maridaje espurio con las confesiones evangélicas o protestantes en general, encarnada en los neopentecostales, que ostentan como bandera de la concupiscencia, que proviene de la combinación más homogénea posible de la ambición en grado de pecado capital con la avaricia y afán de enriquecimiento a como dé lugar y sin importar procedimientos criminales ni asesinatos, por horribles que estos sean. Así como estrechamente cogido de la mano con la lujuria libidinosa como viciosa y todo ello envuelto en un solo cuerpo a la vez, como lo ofreció sin atavismos, sin rodeos ni eufemismos hipócritas, sino al desnudo y con la máxima crudeza al mismo tiempo y a la vez, en un acto único, descarado y en un todo, la literal letrina de excrementos intestinales como de las otras miserias humanas, tanto materiales como desechos espirituales del océano de miserias espirituales amorales y negadoras de todo principio ético en un solo haz o paquete, como viene a ser especialmente la edición del sábado último del mes de marzo de ese vertedero de evacuación que es La Letrina Hoy, del primer gángster, primer contrabandista, primer mecenas del narcotráfico directo, como del opio de los pueblos y la humanidad en nuestro país, primer evasor de pago de impuestos por vía ilícita al Estado Nacional Dominicano, como por el de la elusión de pago de impuestos al Estado, que el perspicaz analista cirujano económico financiero Apolinar Veloz ha sabido sacar a relucir en su diagnóstico casi exacto del régimen, apéndice de los antros más tenebrosos del infierno, del gangsterismo internacional, del narcotráfico, del sicariato internacional, que es la administración improvisada del embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Uribe, Abinader, por los gitanos árabes, y Corona por los sionistas judíos, lo cual se repite reiterada y recurrentemente una y otra vez de pies a cabeza en dicha administración que usurpa ilegal, ilegítimamente y de manera espuria en el algoritmo Abinader Vicini, Abinader Corripio, Abinader Jesuitas, Abinader de Camps, Abinader Mariconería, Abinader Narcotráfico, Abinader Hipólito Mejía, Abinader Lavado de Activos y de Recursos del Narco y del Sicariato, Abinader Brache, Abinader Germán y así hasta el infinito, hasta que esta nave termine zozobrando como el disparatado y supersticioso cuento del Arca de Noé. Dicha edición del sábado 26 de marzo no tiene referente o punto de comparación ni cuadrante de coordenadas para su encuadramiento y balance hasta obtener un diagnóstico concluyente. Dicha edición es un aquelarre y ejemplo prototipo o epistemológico y sin igual. La edición de la letrina hoy de Marras, puesto que hemos dicho su fecha, tiene por seña y gracia la exaltación, festejo, celebración y respaldo implícito, tácito y expreso a todo lo largo y ancho de su portada del acto ilegal, ilegítimo, inconstitucional y violatorio de la soberanía nacional, de la autodeterminación, de la constitución vigente del país en su artículo número 3, capítulo 1, de la nación, de su soberanía y de su gobierno, cuando nuevamente y otra vez con carácter continuo, recurrente y permanente, agentes de los máximos cuerpos u organismos de espionaje e intervencionismo del imperialismo norteamericano y de los gobiernos imperialistas estadounidenses, como cancerberos policiales internacionales y como perros por su casa, allanan y secuestran una nave marítima, propiedad privada de un ciudadano ruso perteneciente a la clase de la oligarquía explotadora rusa, que cumpliendo todos los requisitos de ley y del derecho internacional, comercial y privado, o sea, el derecho en su significación y alcances universales, visita la República Dominicana y necesariamente atraca en muelles dominicanos, como el de la Romana primero y ahora el de Santo Domingo, donde ha quedado eventualmente y de hecho, por lo tanto, secuestrado, incurriendo los usurpadores del poder de nuestro país, entiéndase los perros de mierda, redomados, lacayos, serviles y cipayos, que tienen como su presidente al asqueante y repugnante nauseabundo embeleco, Luis Guaidó, Duque, Uribe, Pompeo, Abinader, Corona, sionismo, cuyo elenco de funcionarios partidarios y de gobierno no son más que mojoncitos de igual peso específico ciudadano equivalente al de los ilotas en la sociedad esclavista griega, pero con la gravedad de que los del usurpador gobierno dominicano que detenta el poder del Estado Nacional República Dominicana son ilotas, esto es, aquellos elementos que no alcanzan la condición de ciudadanos por su nulidad innata en cuanto a la posesión de derechos ciudadanos algunos, por cuanto su degradación es de tal magnitud que no les importan ni los derechos sociales inalienables que se presupone le corresponden a cada ciudadano, dada su degradación, que los reduce a una bestia apenas con figura humana. Pero que el caso de los perros de mierda, componentes del actual usurpador gobierno que constituye el embeleco, Luis Guaidó, Duque, Uribe, Pompeo, Abinader, Corona, son elementos que, dada su pervertida naturaleza, devienen en no aptos para ostentar la condición de ciudadanos. Y esto por vocación ciega a ser lo que son, que no es otra cosa que ilotas por ser esclavos de su propia degradación. En la antigua sociedad esclavista griega, que aberradamente se designa o denomina democracia griega, ni los esclavos, aún libertos, ni los viciosos degradados, entre otros, como las mujeres y los niños, eran tenidos como aptos para el disfrute de derechos ciudadanos por su condición de ilota. Los perros de mierda PRM adquieren el carácter de ilotas por vocación intrínseca que los hace ser tales por su fatal naturaleza innata, que en las plantas se manifiesta como la fuerza ciega a buscar la luz del sol de forma inexorable e inevitable. Pero que en los perros de mierda, como en todo bochista o seguidor de cualesquiera de sus llamados discípulos y seguidores, como son los casos de los perros de Peña Gómez, del bastardo y degenerado Leonel Antonio Reina, de los pálidos pelegatos bochistas o de los perros de Viejo Cuño, perros de Miguel Vargas Maldonado, el ilotismo, dado a la corrupción y a todo tipo de vileza y degradación, es algo obligado con carácter fatalmente inevitable. Asimismo, es la constante que encontramos en el mundo del espurio ilotismo de la prensa venal, de los órganos y medios de prensa comercial, de la burguesía ilota, sometida a la oligarquía lacaya del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, como a todas las otras variedades pervertidas del cipayismo servil, proxeneta y alcahuete de esa prensa y todos sus órganos venales, del espurio ejercicio del periodismo amarillo venalizado y mendaz, como queda retratado de cuerpo entero, cuando sin ningún asidero jurídico legal ni legítimo ni constitucional, ocurre que agentes directos del cuerpo de espionaje estadounidense imperialismo yanqui abordan una nave marítima rusa, propiedad privada de un oligarca del régimen ruso actual, siendo seguidos como un cortejo de servidumbre y de siervos de la gleba por cipayos integrantes de los cuerpos lacayos de espionaje del gobierno del mojón Luis Guaidó, Duque, Uribe, Abinader y demás mierdas, por cuanto al actuar en la forma que lo hacen, se autodescalifican como autoridades nacionales representantes del Estado Nacional de la República Dominicana, una vez que su comportamiento no solo transgrede el sistema jurídico que instituyen la soberanía e independencia del Estado Nacional Dominicano, sino que es ilegal, ilegítimo e inconstitucional. En otro caso igual, que las prácticas correspondientes al concordato, al vicariato castrense y al patronato San Rafael, mediante las cuales la Iglesia Católica Vaticano, que es un organismo y apéndice del Estado extranjero que es el Vaticano, ejerce el subyugamiento y explotación de la nación y pueblo dominicanos, por lo que se trata de un ejercicio apócrifo, ilegal, ilegítimo y flagrantemente inconstitucional, empleado para hacer de parásito impenitente de la nación, sociedad y pueblo dominicanos. Del mismo modo ocurre con el allanamiento, abordaje al estilo de los piratas y secuestro de la embarcación rusa, propiedad de un magnate de ese país, que en nada ha violentado nuestras leyes ni sistema jurídico interno ni tampoco en el orden internacional. Y aconteciendo que los conflictos entre Rusia y Ucrania es cosa precisamente de Rusia y de Ucrania, que directamente en nada, absolutamente en nada, concierne de manera directa al Estado Nacional Dominicano, que es la República Dominicana. Ocurriendo que la Constitución Dominicana vigente, de manera específica y concreta, prohíbe, condena y rechaza totalitariamente, valga la expresión específica y concreta, que en el territorio nacional de cielo, mar y tierra operen cuerpos policiales, militares y de espionaje extranjeros, estableciéndose en la Constitución Dominicana lo siguiente al respecto. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Por lo que el ofrecimiento a la opinión pública nacional de la venal desinformación en que incurre la letrina del periodismo amarillo hoy y su práctica de mercenarismo lacayo cipayo, de reproducir con festejos de celebración la incursión en el puerto de Santo Domingo a la nave privada rusa por parte del imperialismo yanqui y sus cuerpos coercitivos, persecutores y de espionaje de Estado, es un acto de alcahuetería, de proxenetismo, como del más vil lacayismo de parte de la prostituida, amarilla, oligárquica y clerical, teocrática, prensa comercial criolla. Esos canallas mercenarios y mendaces del periodismo que estilan los prostíbulos y letrinas del oficio, propiedad de lampón contrabandista, evasor de pago de impuestos, como pontífice de la nueva práctica de la elusión para no pagar las contribuciones impositivas al Estado dominicano que encarna Pepín Corripio y su emporio eminentemente antinacional como antidominicano. Sus mercenarios condotieros en el periodismo lo pretenden subsanar como lo practican en su ejercicio literal de su peculiar prostitución bajo la insignia de su dicho. Eso no es nada. Con agua y jabón todo queda y sigue igual. Para compensación, en el grosero caso de violación de la soberanía nacional, con el flagrante pirateo en el puerto de Santo Domingo de la embarcación navío ruso de carácter privado por parte de los cuerpos policiales y de espionaje yanquis, en el seno de nuestro territorio nacional dominicano, con su puto remedo cínico, con carácter lastimero y de mendacidad, de pedir que las autoridades del lacayo gobierno usurpador, detentador del poder del Estado dominicano, que representa el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Uribe, Abinader Corona, den una coartada explicativa de la cagada de flagrante pirateo violatorio de la Constitución Dominicana y de todo el sistema jurídico nacional llevada a cabo por dicho gobierno de facto, sin importar sus muchos flecos, secundando como alcahuete y maipiolo proxeneta de los actos violatorios del derecho internacional y de la soberanía nacional que reiterada y recurrentemente lleva a cabo el imperialismo yanqui con apoyo y respaldo de su prostituta incorregible que es la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal del patio que en prostitución y parasitismo es peor que una sanguijuela, peor que un perro huevero cebado. Y dicen esos órganos de la prensa amarilla, venal y mendaz, en su coro de maricas redomados y de narcómanos mercenarios incurables, seguimos en la espera de la explicación de parte del desgobierno del mojón, Luis Guaidó Duque, Almagro, Pompeo, Abinader Corona, al respecto, sin que de su parte nadie explique ni diga nada. Pero ese ejemplo extravagante de periodismo venal y mendaz, lacayo y prostituido, de la edición de La Letrina Hoy, del sábado último del mes de marzo, no es lo único extrafalario, como un espantapájaros pintarrajeado con los más escandalosos y chillones colores que lo hacen un verdadero como originario embarre de míseras bajezas, ya que en esa edición, como opinión directa de su dirección, que le ejerce el usurpador y falsificador de la nacionalidad dominicana, el haitiano oguipiecista Bienvenido Álvarez Vega, que ostenta los apellidos recogidos de una lápida de cementerio que daba cuenta de un dominicano que una vez existiera, cuyo cadáver yacía en ese lugar indeterminado, sepultado bajo tierra, cosa que, como es conocida, es costumbre y práctica habitual de esa peste de la haitianidad invasora, porque acontece que en la misma edición mencionada, la dirección de La Letrina demanda del lacayo y depredador del Estado, agente espía de la CIA, Luis Miguel de Camps García, ministro de Trabajo actual, igual que ladrón, como fuera el maricón espía y asesino Atuey de Camps Jiménez, pero por igual cobarde y desalmado como ningún otro canalla de esa legión familiar de ignominiosos e infames, que lleve a cabo la más despiadada, cruel y tenaz persecución inquisitorial como criminal, inconstitucional e ilegal contra los profesores que, dignamente representados por su sindicato ADP, despliegan una campaña bien activa a favor de sus derechos y con total respaldo de los profesionales de ese maltratado oficio de maestros. Y llega la dirección de La Letrina Hoy de Pepín Corripio, al colmo de su iracundia, cuando demanda que en violación al derecho democrático constitucional de huelga y paro, a los maestros profesores no les paguen los días de huelga, que se lleven ante esos jueces podridos y sin dignidad que forman el elenco de nuestro cuerpo podrido de jueces y tribunales, que con olímpica falta de dignidad, de honradez y con total amoralidad y negando todo cuanto sean principios éticos en que se sustenta la moral, encarna la corrupta, degenerada y vieja procuradora como agente de la CIA y de los jesuitas de la Iglesia Católica Vaticano, la jicotea Miriam Germán Brito. ¿Para qué? Con espíritu tan draconiano como violatorio de todos los derechos constitucionales democráticos que asisten a los profesores, se les juzgue y se penalicen arbitrariamente. No obstante, y por olímpico contraste escandaloso, resulta que mientras la letrina periodística hoy del Opus Dei y del pontífice de los más graves delitos antipopulares y antinacionales, como conspiración para la destrucción del Estado Nacional, que es la República Dominicana, que se asocia a los crápulas, parasitarios y criminales de los Vicini, como con las hordas tribales haitianas y los peores delincuentes internacionales que forman parte de dichas hordas y que concurren a su banda antidominicana de Quisqueya Binacional, etcétera y etcétera, que es Pepín Corripio Estrada, tránsfuga negrero español, falangista, ultracatólico y sobre todo franquista, ocurre que en la asquerosa edición del último sábado de marzo, además en la letrina hoy, se estampa con vivos colores la algarabía y regocijo de la letrina periodística hoy por cuanto el inicuo usurpador del poder, el estafador, usurero y corrupto hasta la cepa del embeleco Luis Guaidó, Duque, Uribe, Pompeo, Abinader, Corona, dispuso de cerca de 200 millones de pesos del pueblo y de la nación para la remodelación y embellecimiento del centro de brujería, superstición, engaño y estafa de la jauría de degenerados curas y degeneradas monjas católicas, donde empezó el negocio que gira alrededor del engaño de la tal Altagracia, supuesta patrona de los dominicanos. Así la letrina en la sección El sube y baja de la exclusividad de la dirección de ese defecadero de inmundicias da curso a la cavernaria demanda de carácter retrógrado de la época de piedra de por el bien de la ADP, por el bien de los maestros, por el bien de los estudiantes, por el bien de educación y por el bien de la sociedad en general, es necesario buscar un camino legal para que la ADP aprenda el recurso del diálogo. Hay que llevar sus paros a los tribunales y descontar a cada maestro los días dejados de trabajar, aunque peligre el año escolar. Con lo que cierra toda brecha de dudas respecto a sus manifiestos oscuras y turbulentos fines retrógrados propios de la época de los tiempos de la Edad de Piedra. Y a eso le llaman su libre ejercicio del periodismo y la libertad como la paz de los cementerios y la paz como resultante buscada del silencio de los masacrados. Y como dice el aforismo de lo inusual e insólito, no es para menos. Una vez que el cabecilla formal de este desgobierno que detenta, fruto de las injerencias y del intervencionismo espurio del esclavista y colonizadora de esta naturaleza, que se ha dicho que había desaparecido y era cosa de las calendas griegas, por parte de la corporación parasitaria e invariablemente esclavista que es el cristianismo y sus confesiones religiosas, sobre todo la Iglesia Católica Vaticano, que presta este depravado servicio de prostitución en nada gratuito ni por el simple amor al arte, ya que es la etaira de las potencias imperiocapitalistas y sobre todo del imperialismo norteamericano, que es el que, luego de derrotado el eje imperialista nazifascista de Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia, del que la Iglesia Católica Vaticano fue el alma, el corazón y su guía en la perpetración de sus campañas genocidas de exterminio, pasó a ocupar el sitial ominoso de potencia hegemónica número uno. La Iglesia Católica Vaticano, como inveterada prostituta, la Gran Babilonia, puso sus servicios incondicionales a los gustos y caprichos de los intereses de todo tipo del capital financiero monopolista norteamericano. Depravada postura propia a una religión general tan amoral como a la vez contrapuesta a todo cuanto sean ética y principios éticos, y cuya divisa, a juzgar por el giro efectuado que nos la presenta como la gran puta plagada de gonorrea, sífilis, sida y todas esas catastróficas enfermedades que quien tan solo se le aproxima y con olerla quede infectado de modo fatalmente maldito, que vive en permanente y continuo coito carnal con el imperialismo norteamericano. La irresponsabilidad como bandera e insignia, instigando, maquinando delitos ignominiosos como infames, mañana, tarde y noche, cada día, para con una irresponsable mentira pretender desmentir lo que está al alcance de los sentidos de cualquier sujeto de la especie Homo sapiens. Se le atrapa con las manos en la masa queriendo desarticular el Estado Nacional Dominicano para, en un siguiente paso, imponer la fusión con Haití y las hordas tribales salvajes haitianas, y recurre a la mentira para querer negarlo. Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Abinader, Corona, pretende decirse abanderado de la persecución y castigo de la corrupción, pero ni menciona que él es el fruto venenoso del ejercicio más depravado, amoral y antinacional, como antidominicano, de la corrupción máxima, que es el servilismo lacayuno y las prácticas en escala infinita de todas y cada una de las peores modalidades de la corrupción, de la que su padre, José Rafael Abinader Wassaf, fue un pontífice, acompañado de su condición de narcómano, alcoholizado y nicotinizado, apátrida, gitano, estafador, ladrón y usurero, y con la condición de desalmado, cuyo patrimonio es puro, este embeleco de mojón con muchos flecos ostenta y emplea para robustecer su servilismo abyecto de rufián apátrida, tal cual gitano árabe. Con los fideicomisos y la funesta práctica ya desahuciada por la historia en Inglaterra, Chile y aquí en República Dominicana, con la cínica capitalización, entre comillas, de las empresas del Estado, implementada por el bastardo narcoleproso moral Leonel Antonio Reina, con lo de la inversión público-privada, busca llevar a cabo la estafa universal nunca antes vista ni conocida a través de los siglos. En el ejercicio de los fideicomisos, despojó al Estado de Punta Catalina para entregársela a los buitres de los Vicini, Pepín Corripio y sus compinches, generando tal campaña de repudio y rechazo que, como el que se caga encima de su propia ropa que lleva puesta y no lo siente, con la desvergüenza irresponsable hecha a su propio rostro, trata de eludir el bulto y afirma que él mismo desconoce lo de Punta Catalina, cuando resulta que fue una de las demagogias que esgrimía en su inoperante y repudiable campaña electoral. E irresponsablemente da como solución la suspensión del fideicomiso de Punta Catalina y ordenar que su misma gente lleve a cabo una auditoría que establezca el real valor de Punta Catalina. Si se analiza la estructura de la que se compone este mamarracho de desgobierno con un mojón como su cabeza, se puede apreciar que con el maricón y depravado David Collado, que opera para los Vicini y adláteres del turismo como encubridor de infinitas actividades ilícitas de toda índole, lo mismo que con Lisandro Macarrulla, que es por igual un testaferro y tentáculo del pulpo de los Vicini, para por otro lado ser lacayo y practicar la servidumbre de cipayo que le caracteriza, tiene al mequetrefe Luis Miguel de Camps García, que es el inescrupuloso y ladrón como el leproso moral de su padre, el famoso maricón compulsivo Atuey de Camps Jiménez. Luis Miguel de Camps sigue los pasos de su difunto padre y de la familia de este, de Camps Jiménez, de robarle y estafar bienes en heredad de los otros de Camps, como fehacientemente se prueba con tierras indivisas propiedad de varias familias de Camps, las cuales entregó de manera furtiva en arriendo a la Barrick Gold en Cotuí, como su padre hizo con el caso de otras 6,000 tareas que desde el gobierno de Jorge Blanco negoció con este a base de la ilegalidad e ilegitimidad implementada por Balaguer sobre dichas tierras, que el rufián padre de Luis Miguel de Camps, esto es Atuey de Camps Jiménez, le cobró de manera apócrifa e ilegal al desgobierno de Salvador Jorge Blanco, haciendo que éste le emitiera supuestos bonos en pago de las tierras confiscadas ilícitamente, como acostumbraba el tirano Alimaña en su despótica y autocrática forma cavernaria de desgobernar el país a título de administrador del Estado. Colocado en el Ministerio de Trabajo, es lógico que, como acontece con todo hijo de gato que siempre caza ratones, Luis Miguel de Camps García es un consigliori jurídico de la Barrigol, colocado en el Ministerio de Trabajo para hacer de las suyas. Y en efecto, ha desaparecido una friolera de millones de dólares de los fondos de pensiones de los trabajadores, elaborando 1000 coartadas para justificar ese inaceptable robo. Y de igual manera el mojón Luis Guaidó, Duque, Uribe, Pompeo, Abinader, Corona, como bastardo árabe judío de podrida sangre de gitano, coloca a la hija del mismo maricón, Atué de Camps Jiménez, como viceministra de Medio Ambiente. Esa hija del maricón y agente de la CIA, Atué de Camps Jiménez, con la inservible y amoral Milagros Germán Sánchez, que a su vez es hija del fallecido agente de la CIA de la Escuela de Costa Rica y secretario de Obras Públicas del corrupto desgobierno entreguista de Salvador Jorge Blanco, Félix Germán, que es por igual el padre del flamante empresario hotelero Félix Germán. La verdad es que se trata del ejercicio de la prostitución, donde la hija de Milagros Germán, viceministro de Medio Ambiente, se hace amante del mojón que hipócritamente simula que no saca una gata a mear. Y debe saberse que son aposicionamientos estratégicos, donde no faltan falo y trasero, o pene y nalgas, porque es que la Barrigol se empecina en su presa de cola en Monte Plata, y con ello destruir la fuente principal de ríos y las aguas dulces. Si quieren más y mucho más, esperen la próxima edición del Despertar Radial como órgano del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.